Javier, Guillermo Tenaglia, Norberto Cuchán, te estamos saludando desde la radio del portal de Noticias ABC Hoy. ¿Cómo estás? Buen día. ¿La tenemos a Javier? Hola. Ahí estamos, ahí estamos. Te escuchamos, sí. Javier. ¿Cómo Buen estás? Día. ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Todo bien. Bueno, Javier, te decíamos en la presentación que el intendente nos ofició de productor. Comentaba de que había habido algunas clausuras el día jueves de algunos comercios que no seguramente no han cumplido con los protocolos y las reglamentaciones. ¿Por qué nos contás un poquito? Sí, a ver, todo lo que ha sido las recorridas que se empezaron a hacer, la empezó a hacer personal de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales con APIMET, con la Cámara Empresaria. Uh-huh. Fueron recorriendo y fue más un trabajo de concientización de cómo tenían que estar trabajando. Las clausuras específicamente fueron por, que fueron del jueves y días anteriores, por no incumplir horario, por trabajar rubros no permitidos. Eso fueron y clausuras e infracciones que se fueron dando en este periodo de la cuarentena. Uh-huh. O sea, específicamente a partir del jueves, o el jueves propiamente dicho, digamos, de estos estas actividades que reabrieron, no hubo clausura. No, lo que se empezó a hacer fue trabajo de concientización, como decía, desde la Secretaría, acompañado por APIMET y la Cámara Empresaria, recorriendo distintos puntos del centro y de la ciudad, zonas estratégicas, de cómo eran los protocolos, cómo debían trabajar tanto el personal como las personas que vayan entrando de acuerdo a cada uno de los rubros. ¿Y con qué se encontraron, Javier, en esas recorridas? Bueno, por lo que me ha informado tanto el equipo de la Secretaría, bueno, Marcela Tepanatoni y Mauricio Madarieta, era bastante conciencia por parte de los negocios. Hay que tener en cuenta que el jueves, cuando salió esta medida, el miércoles había muchos comercios que habían desmontado la mercadería para hacer lo que es venta online, y el viernes, hasta el primero de mayo, muchos comercios estuvieron cerrados, con lo cual mayormente se va a empezar a ver todo lo que es el radio céntrico a partir de hoy, un movimiento mayor. Sí se vio mucho movimiento de gente, pero mayormente los comercios estaba cerrado. Pasó que el mismo viernes alguna de las cafeterías del centro me llamaban y por ahí me planteaban que bueno, que ellos habían tenido abierto, pero que el centro mayormente en un 90-95% estuvo todo cerrado por ser primero de mayo. ¿Cafeterías me decís? Claro, porque las cafeterías con la nueva resolución que se hizo, tanto cafeterías como heladerías pueden tener abierto de 9 a 18. Ajá. No para consumo en el lugar, sino para que la persona retire. Claro, al paso. Al paso, exactamente. Esa fue una disposición que se sacó desde la dirección el jueves, que permitía tanto, como decía, las heladerías como las cafeterías trabajar en el horario de 9 a 18, y después el delivery y el tema del restaurante, que se modificó, que la gente podía ir a retirar comida. No solo el uso del delivery. Claro, cafetería por contar una que vi, es la que está frente al Sanatorio Tandil por calle Sarmiento, a mitad de cuadra, estaba abierta, y sí, la gente que salía del lugar salía con el café, el vasito térmico. Exacto. Muy yankee todo. Sí, mayormente esa era la metodología que iban a usar, el vasito térmico. Y ahora todo lo que es descartable se está trabajando, todo lo que es descartable. ¿Tuvieron durante el fin de semana alguna denuncia referida a esta situación que se generó a partir del faltante de cigarrillos? Y obvio que eso llevó a que hubiera alguna situación de sobreprecios en el marco de un combo de cigarrillos con distintos productos. A ver, el video se lo vi, Norberto, sí. Y lo está trabajando desde la OMIC, la Secretaría de Legales. Ya estaba trabajando sobre el tema, sobre ese caso específico de la MPM, la estación de servicio. Puntualmente en ese sentido, ¿no tuviste más denuncias que esa por ahora? No, pero lo que es control de precios se está haciendo como te decía, desde la UMIT. A mí me pasaron ese video. Yo me comuniqué con el secretario, con Andrés Curcio, en el día de ayer, y él automáticamente ya también le había llegado el video y se lo había pasado a la directora de la UMIC, María Paz Rigotti, y a Zulma Ferreira, y por lo que tengo entendido, en el día de hoy iban a ir a ver en el lugar. Bien, bien. Javier, te agradecemos mucho la comunicación. Que tengas una buena jornada. De nada, chao. Bien.